Ya, pero yo quiero ver cómo se acercate de cosas y no hagas el mínimo ruido. ¿Sabes que no me parece? No. Parece que eso, no, me parece que yo, si mal no recuerdo, vos habías hecho un test en Facebook que preguntaba a qué personaje histórico te parecía y vos y decía, el resultado fue Stalin, así que bueno, ya vemos cómo son las cosas. Después empezás a trabajar y entre y decir más trabajo y toda la gente. I never meant to tear your heart, you trouble. Oh, I never meant to tear your heart. Ahora, hola, esto es un micrófono. Mira, renuncié al cholo si me van a dejar. Para una pregunta, ¿no? Esta de en cambio les prometemos algo mucho mejor, ya subí a nivel 2. Pero a mí me parece que sí, en cambio, porque ya como. Ahí va. Bueno, vamos a ver. Estimados espectadores que concurren al show de Trotsky Vengarán. Lamentamos informar que la banda no se presentará hoy debido a que sus miembros padecen estrés agudo. En cambio, les prometemos algo mucho mejor que hará el deleite de todos ustedes. 2 años de experiencia avalan sus servicios. Con ustedes, menos que... Estimados espectadores que concurren al show de Trotsky Vengarán. Lamentamos informar que la banda no se presentará hoy debido a que sus miembros padecen tres agudos. En cambio, les prometemos algo mucho mejor que hará el deleite de todos ustedes. Sus 2 años de experiencia avalan su servicio. Con ustedes... Este es un mensaje grabado. No vale la pena insultar. Repito, es un mensaje grabado. Es su tercera temporada. Está bueno. En serio. No se vaya. Da la puta que lo parió. 3 meses es el periodo de... ¿Ves? Qué difícil. 3 meses es el periodo de prueba que te dan para contratarte en un trabajo. Porque tenés que decir periodo de. ¿Está así? Sí, el periodo de es... ¿Más natural como qué? No, claro, que el periodo de es como salimos del mercado. 3 meses es el periodo de prueba que te dan para contratarte en un trabajo. Pero es que si no lo haces, si no queda periodo de en el mercado, no se nota. No, claro, ¿no te chupas una pija? 3 meses es el periodo de prueba que te dan para contratarte en un trabajo. 3 años son más que suficientes para tener todo tipo de confianza en una relación amorosa. El tercer disco de una banda es el que apunta a una maduración, ya que tiene que ser lo suficientemente distinto de los 2 anteriores para no ser reiterativo de forma tal de vender y ser distinto. En la vida todo viene a 3. Salud, dinero y amor. Aguda, grave y esdrújula. La Pinta, la Niña y la Santa María. Artigas, la Valleja y Rivera. Equilátero, isósceles, escaleno. Rectángulo, octosángulo, acutángulo. Urano, Neptuno y Plutón. Seno, coseno y tangente. Partido, revancha y final. Penal y goles, gol. ¡Nervios, así es insomnio! No, en la vida no todo viene a 3. Prosiga. 3 años en primera división son más que suficientes para dar el salto a Europa. En 3 años, en el ámbito de la vida que sea, uno tiene que haber hecho aportes significativos. Este programa, en su tercer aniversario, no se aparta de los estándares y ha hecho grandes aportes a la humanidad. Como escribir un libro, plantar un árbol o tener un hijo. O como escribir un árbol, plantar un hijo, tener un libro. En fin. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. We're the renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. The renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. Bueno, empezamos un programa. Aunque no lo crean, esto es un programa. Y bueno, vamos a empezar por contar cómo nació este programa, ¿verdad? Porque estoy seguro que la gente quiere saber. ¿O no? Sí, saber posiblemente. ¿Qué quiere saber la gente ahora que está escuchando? En este momento, sí. Quiere saber el nombre del programa. El nombre del programa. ¿Quién se lo va a decir? Vos. Bueno, este programa se llama Menos que Nuestra Reputación. Y la gente se preguntará, ¿por qué se llama así? No creo que se pregunte, pero decilo. O sea, yo le digo igual. Esto surgió... primero, en los tiempos al pedo que estaba en el laburo con un compañero, dijimos, ¿y si hacemos un día un programa de radio? ¿No? Y decimos, ¿y qué nombre le ponemos? Y en realidad dijimos, tiene que ser un nombre que represente alguna canción, ¿no? Y el tipo, fanático de Los Redondos, dijo, Menos que Mi Reputación. Y yo que dije, hay que cambiarle el sujeto porque somos muchos. Mucha. Sí, me zarpé con eso. Así que este programa va enteramente dedicado a Javier Cal, que es la persona que se fue y nos dejó el nombre. Claro, nos dejó el nombre. Algo hizo por la vida, ¿verdad? Sí, bastante poco, pero bueno. Pero es bastante importante. Sí. Bueno, por lo general vamos a arrancar con un tema para hablar en los próximos minutos. Que el tema que trajimos para el día de hoy. ¿Cuál es el tema que trajimos para hoy, estimado David? Compañero, sí. El tema de hoy es el primer día de clase, ¿no es así? ¿Pero por qué elegimos ese tema? Yo voy a empezar a explicar por qué. Bueno, hace poco empezaron las clases, ¿no? Está bueno escuchar los recuerdos, ¿no? ¿No? Ahora en esta época del año, que es cuando todo el mundo recuerda cosas, ¿no? Y bueno, en este caso, como este programa tiene 3 años ya, son 3 años de recuerdos, Javi, ¿no? Totalmente. 3 años de vivencias, 3 años de vida. ¿Qué sacaste de estos 3 años? Bueno, pero, pará. No saqué nada, en realidad. Voy a cambiar nada, el tema. Esta canción... el aporte del programa. No, que con esta canción arrancamos la primera temporada, que es el audio que estamos escuchando. Que Rey James de Machine gentilmente nos la cedió. Sí, todo. Fuimos, hablamos con Zac de la Rocha y con Tom Morello. Le dijimos, vos, mirá, es para un programa que se va a llamar Menos que Nuestra Reputación de Uruguay. Y está, ahí dijo, bueno, debe ser medio bolche porque Uruguay me suena raro, ¿quién te conoce? Entonces está, te cedemos la canción. Gracias a Zac y a Tom Morello. Por supuesto. Bueno, no sé qué enseñanzas. Ninguna, en realidad. No, a mí tampoco. ¿Enseñanzas? No. ¿Cuál es? Deja cosas. Claro. Deja cosas. Cositas, yo qué sé. Cosas, en general. Pero bueno, escuchamos, en realidad, hicimos como una especie de un remixado de la presentación. Para los que nunca escucharon la presentación, esa no es nuestra presentación, ¿verdad? No es la verdadera, claro. Pero bueno. Vos insultando, ¿no? En las grabaciones. Claro, yo nunca hago eso, quiero decirlo. Como buen locutor, claro, como buen locutor famoso, así, que se cree famoso, le hacen grabar de vuelta y ya empiezan a insultar, ¿verdad? No, perdón. Decía que dijiste, ¿por qué no me chupás la pija? No. ¿Se escuchó eso? No era yo. No era vos. No era. ¿Quién era? La misma persona que estaba cantando Travel de Coldplay. O sea, no era yo. Evidentemente. Alguien en tu lugar que vino a grabar. Sí. Era otro locutor. Pero bueno. No sé, vos me habías dicho no sé qué cosa. Y dije, ¿pero por qué no te chupas una pija? No sabía que habían grabaciones registradas. Ah, sí, queda todo, Juan. Sí. Queda todo. ¿Qué vamos? Y sí. Sí, me acuerdo que incluso llegamos a grabar cosas desde afuera, desde la terraza. Sí, hicimos. Que llevamos el micrófono para afuera. Sí. Tomando cerveza en las grabaciones. Y bueno, ¿viste? Qué cosa poco profesional, cómo claro, hemos ido avanzando. Yo tengo horas de grabaciones con declaraciones tuyas que, claro, yo tuve que ver qué incluía, qué no. Claro, bueno. Para preservar mi reputación. Te quiero decir que si vos pensaste que saliste mal parado, que fui benevolente, ¿no? Excluí algunas cosas que capaz que no estaban buenas. Sí, ¿cuánto querés para...? Después vamos a tener que arreglar eso, sí, ¿no? Sí, bueno, ¿cuánto pedís? No sé, a ver, después arreglamos. En el corte. Sí. Pero bueno, no, hoy este es el último programa, entonces decidimos dos cosas. Primero, pasar mucho de los audios y de algunas cosas que hicimos durante la temporada pasada y la anterior, ¿verdad? Y por otro lado, vamos a sustituir lo que por lo general son las columnas, ¿verdad? Columnas que históricas, digamos. Viejas, claro, sí, sí. Que sí. No se hacen más. Salvo la de cine, que vamos a recomendar tres películas que comentamos. De todas las que comentamos, la producción, ¿no? No solo yo, la producción es una ardua tarea de que seleccionó las tres mejores para que ustedes de otro lado puedan apreciar. Comprarlas. Exacto. Por internet. Y vamos a estar escuchando diferentes audios. Por ejemplo, uno. ¿Te acordás del Día del Padre, Juan? Claro que sí. El Día del Padre que nosotros hicimos dos audios. Dos especiales, dedicados enteramente a papá. Ahí va, como para regalar, digamos, ¿no? Para regalar y regalarse. Incluso está en la página, ¿verdad? Si lo quieren descargar. Mucho de lo que vamos a pasar está en la página disponible. Está casi todo. Sí. Ustedes sí, busquen el historial de la página. Ahí va. Y en la parte de audios, donde hay audios. Pero bueno, nosotros los vamos a pasar por acá. También, bueno, a ver si... No sé si entra, pero... Tenemos por ahí para pasar. ¿De verdad se cuando Uruguay ganó contra... En el contra mundial, Ghana. Contra Ghana. Un partidazo, especial, emotivo. Emotivo. Lo tenemos ahí para pasar también. Vamos a recordarlo. Se nos va a ir largo. Sí, un especial de doblajes. ¿Te acordás, Juan, cuando esto de adivine la película en gallego... Surgió en realidad, cuando vos te ausentaste. Claro, un día que yo me ausenté en unas vacaciones en Las Toscas, fue... ¿Qué lugar Las Toscas? Para vacacionar. Están Miss Las Toscas. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, Miss Las Toscas. Estaban elegidas a la Miss Toscas. Miss Toscas. Claro, hacían un concurso de belleza. Ajá. Una maravilla. Maravilloso. Que un día yo me ausenté y el conductor de aquel entonces, ¿no? Ya André, que hoy ya no nos acompaña más. Que le mandaba un saludo igual. Algún día capaz que vuelva. El conductor de aquel entonces me suplantó. Y bueno, y yo como para seguir presente en el programa, ¿no? Hice un especial sobre doblajes, ¿verdad? Sí, sí. Que fue emitido, que claro, capaz que poca gente lo escuchó, entonces vamos lo recordaremos. Sí, sí, sí. Lo recordaremos. Y también, por ejemplo, tendremos en el primer programa incluso, donde escuchamos un fragmento del audio, en la presentación del primer programa, de ese mismo programa, nosotros, fuimos, nos tomaron la verdad el espacio nuestro. Lo seguimos sería como muy benevolente en realidad. Nos robaron. Casi que nos tomaron, sí. Nos robaron. Por un programa llamado Entre Mates y Revoluciones Compañeras. Sí. Un nombre maravilloso. Sí, que Vladimir era el conductor. Que le mandamos saludos. Sí, sí. Vaya un azar por donde anda. Además, la promesa era de ese programa era volver, ¿no? Tipo, bueno, hacemos este primer programa y el domingo que viene volvemos, pero no. Se ve no, que, ya no le dejamos más. No, me parece que lo persiguió la del Interpol. Sí, sí, lo que pasa es que es complicado ser de izquierda en este país y en el mundo. Ah, sí. Hay persecución por todos lados. Sí, persecución por todos lados, sí. ¿Por qué te crees que realmente se prendió fuego el Punta Carreta Shopping? ¿Vos te crees que explotó una máquina de Po? No. Ah, ¿fue eso? ¿Habían dicho que fue eso? Fue una máquina de Po que explotó. De Po. Ah, de Po. Sí, de Po. Contiene la O. Pero ahí explota, claro, de Po. De Po. Claro. ¿Qué te crees que fue eso? ¿Que explotó la máquina de Po? No. Son las organizaciones izquierdistas extremas que quieren prender fuego también los lugares burgueses. Un saludo también para ahora, ya que estamos hablando de política, ¿no? Para la gente de ADEOM. Y, sí, y quiero decir que estoy totalmente indignado con este gobierno del orto, ¿verdad? Me gustaría prender los fuegos a todos, ¿verdad? Ir con una antorcha. Y porque además, ya sé que no es un lugar para comentar sobre política pero lo voy a hacer. Te dejamos. Claro que como si no fuera poco con esta sensación de la inutilidad del Frente Amplio en general, ¿no? El otro día Mujica frenó, o sea, dio para atrás todo lo que venía haciendo hace como ocho meses. Ah, pero eso es algo natural en claro, él. Claro, en él, tipo, sí. Me cago en los demás. Claro. Frenó el Comité Técnico Consultivo que estaba elaborando un informe para una ley de medios. Y el tipo dijo... No, yo lo corto. Yo lo corto, dijo así. Y los tipos que estaban trabajando ahí, que llevan 8 meses haciendo, estudiando, a ver... Porque claro, Uruguay no para que tenga una mejor ley de medios, o que tenga una, ¿verdad? Dijo... Claro, como en Argentina, como claro, lo que pasó en Argentina. Mujica dijo, no, chau. ¿Está? Y cortó todo. Así que bueno, un saludo para Mujica, que... Un grande, sí, un grande. Eso, esas cosas son las hace un grande, ¿no? Cagarse así en los demás. Bueno. Ah. Noto tu enojo en sí, particular, sí. Sí, en general, sí, en general. Bueno, Juan, ¿algo para comentar? Sí, que en estos momentos, en estas épocas del año, cuando se hacen todos los resúmenes, ¿no? El balance del año. ¿Qué dirías vos? ¿Qué es positivo, negativo, neutro, más o menos? ¿Qué? ¿Del año en general? Sí, sí. Mi año fue... No, fue normal, yo qué sé. A mí me quedan 15 días para solucionar todos los problemas que tengo. ¿Tenés problemas? Tengo problemas. ¿Con el clearing o qué más? Con mucha gente, mucha gente. Que, bueno... ¿Vas a tener que vender algo? ¿Qué vas a tener que hacer? Sí, voy a vender mis órganos, ya lo tengo planteado. ¿Cuáles órganos? ¿Órganos vitales? Sí, vitales. Entonces que vas a morir, Juan. ¿Qué no, vas a hacer? No, pero me dijeron que podía poner en mitad y mitad, ¿no? Vendo la mitad de mi corazón, por ejemplo. Ajá. Mitad de mis riñones, cosas así. Un pulmón, porque puedo vivir con uno. Sí. Mitad, y con eso primero pago mis deudas. Complicada, con impositiva, ¿no? Porque, no, bueno, no quiero que lo sepan mucha gente, pero nosotros teníamos una alianza con Birch, y bueno. Sí. Birch nos abandonó. Ahora nos abandonó en ese momento, claro. Ahora nos abandonó, tiene su propio emprendimiento nuevo, y nosotros nos abandonó. Entonces tenemos que seguir pagando las deudas. Totalmente. Una lástima. Igual un saludo a Birch. Sí, sí, sí. Y a toda la comunidad armenia. A ver, Juan, vamos a recordar las vías de comunicación, por lo menos que la gente se quiera comunicar con nosotros. Me parece muy bien. Menos que nuestra reputación @gmail.com. Ese es el MSN. Y si no, en la página www.radiopasillo.net hay una caja de texto para dejar mensajes. Acá, bien. Acá Apache dice: saludos a Pablo, que lo persuadí de escuchar esta porquería. Y que se muere porque le mande saludos. ¿Se murió? No. Pablo. No te mueres. Pablo. No te mueras, Pablo. Pablo, no te mueras, Pablo. Te queremos. Bueno. Juan, vamos a empezar el recorrido con los audios del Día del Padre, ¿verdad? ¿Cuándo es el Día del Padre? ¿Qué mes? Julio. Julio. Alrededor del 15. 15 de julio, por ahí. Sí. ¿Vos regalaste algo el Día del Padre? Sí, regalé un beso y un abrazo. Bien, bien. ¿Vos qué? ¿Cómo debe ser? Yo nada, no, yo ni siquiera eso. ¿No? ¿Ni un beso y un abrazo? Ni siquiera eso. ¿No? No, no. No, no, nada de eso. No, pero yo tengo un problema con el Día del Padre. Que cae casi exactamente el mismo día que el cumpleaños de mi padre. Entonces no voy a hacer claro, un regalo, claro. Tipo, jodete. Unir las cosas, tipo, hacer claro, un regalo. Claro, es como la gente que cumple el 25 o el 6 de enero, que se joda, no vas a tener regalo doble. ¿No? Por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces, con motivo nosotros nos comprometimos, ¿verdad? Con todos los padres, en realidad, con todos los padres y hijos que tienen que hacer. Unos tienen que hacer regalos y otros tienen que recibirlos. Un rol difícil, tanto el de padre como el de hijo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Nosotros. Bueno, hicimos algún audio para ilustrar qué podría llegar a pasar, ¿verdad? Así que escuchamos eso y empezamos con nuestro programa. Espero que lo disfrutes. ¿Yo? Sí. ¿Y vos? No, ya no. Yo no lo disfruto. No lo disfrutaba. Para mí es un suplicio esto. ¿Sí? Sí, sí. Ah, pero yo pensé que lo disfrutaba. No. ¿No? No, no. Bueno, pero vamos a intentar que... Yo voy a intentar que vos lo disfrutes. Bien, bien. Bueno, gracias. Menos que nuestra reputación. Especial Día del Padre. Guarda come dondolo, guarda come dondolo, con cueva, cueva, cueva, cueva. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo. Sabor, sabor, sabor. Ay, por fin me siento a ver la tele tranquilo. Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. ¡Papi, papi! ¡Papi! ¡Papi! ¡A la puta madre me lo parió! ¡Feliz día, papi! ¡Feliz día! ¡Ah, gordo! ¡Danielito tiene algo para vos, gordo! Ah, mirá. Hola. ¡Feliz día, papi! ¡Feliz día! Dale, Danielito, decile a papi lo buen padre que es. Y agradecerle por haberse aguantado las prácticas de baby fútbol con 10 grados bajo cero, Danielito. Papi, papi, muchas gracias por ser como sos. Acordate que mañana jugamos de visitante contra Guilletos Fosforescentes en el 40 semanas. Y es muy importante que estés ahí, papi. ¡Papi! A ver, Danielito, dale el regalo a papi. Que no sea un dibujo, que no sea un dibujo, que no sea un dibujo. Por favor, por favor. Por favor, Dios, lo único que te pido, que no sea un dibujo, que no sea un dibujo. Tomá, papi, tomá, lo hice con todo corazón. Ese puntito negro sos vos. Te hice un poco pelado, porque no podía alejarme de la realidad. Ah, bueno. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, Danielito, muchas gracias, no te hubieras molestado. Dale, gordo, ¿no te gustó? Mostré interés, gordo, dale. Es el día del padre. Papi, papi, dale, papi, mirá qué lindo es esto, papi, vos sabés que te quiero mucho, el tenis fútbol, acordate que mañana tenemos en el fútbol, papi, papi, ¿me sabés a jugar? Más interés, más interés, es una mierda este regalo, una porquería, pendejo de mierda, si no me hubiera agarrado tremendo pedo esa fiesta no te hubiéramos tenido, ¿entendés? ¿Entendés, pendejo de mierda? Si no fuera por vos no me hubiera casado con esta yegua de mierda de tu madre, pendejo hijo de puta. ¿Abandonaste los estudios? ¿Pensás que no tenés tiempo? ¿Te trancaste con alguna materia? Esta es tu solución. Escucha Menos que nuestra reputación de 19 a 21 horas todos los domingos por www.radiofonia.com. Nuestra reputación. Todos los domingos a partir de las 19 horas, por www.mqnr.blogspot.com. Menos que nuestra reputación. Recuerda. Aparte vos no sabés la presión que te mete. Yo que claro. Siempre ser figura en el baby fútbol. Anda, vos jugaste, vamos a empezar. ¿Vos jugaste al baby fútbol? Yo jugué en el Maeso. ¿En el Maeso? ¿Y era figura? Era figura. Era yo, mi hermano y yo éramos figura. ¿Alguien tiene pruebas físicas de esto? O sea, un video, una copa, no un algo que diga, goleador de campeón. La típica foto con la pelotita. ¿Eh? No, no tengo. Yo jugaba de 10, ¿no? Mi hermano jugaba delantero. Entonces, claro, los pibes de defensa, vos te acordás cómo eran. O sea, todos nos acordamos que eran los más grandes. No importa si la rompía o no, el más grande era defensa. Estos pibes medían unos 70 ya, a los 7 años, ¿no? O sea, pibes que se desarrollaban antes. Y vos imaginate la vehemencia con la que van a la pelota, o sea, la fuerza, tiene más fuerza. Ahora, sumale a eso la vieja gritándole ¡Matala! ¡Matala! ¡Ah! O sea, uno que llevaba la pelota en mayor o menor medida sabías a lo que te exponía. ¿Estuviste ¿no? lesionado en algún momento? No, pero mi hermano sí. ¿Sufrió de esa patada de los saltos? Sí, sí. Y me acuerdo que a mi hermano le dieron tanta patada. Alentado justamente. ¿Por quién? Madre. ¡Por las madres! La madre decía, ¡bien, lo mataste, bien! No sé qué. Recuerdos. Hacé un programa de radio, es sencillo, ahora te toca a ti. We'll be right back. Continuamos en el programa. Vamos a refrescar la línea de comunicación, estimado Juan Pablo. Yo te digo si hay alguien que está escribiendo por acá por el MSN. Menos que nuestra reputación, @gmail.com, ese es nuestro MSN. O nos pueden mandar mail si quieren también, ¿no? Y en la página www.radiopasillo.net hay una caja de texto donde pueden dejar sus mensajes. Sí, bien, acá Gabriel nos dice: saludos desde Madrid. Saludo a la radio desde Madrid. Dice: se los escucha igual que en Uruguay, con la diferencia que puedo ponerme a bajar películas, entre paréntesis, comprarlas por internet y chatear con gente sin que se corte. Una maravilla lo que es la diferencia, ¿no? Entre el primer mundo y el tercer mundo. Sí, total. ¿No? Acá vos no podés ni cargar un video de YouTube porque se tranca. Y allá en Madrid, en España, podés bajar hasta películas por netas mientras estás escuchando la radio. ¿Películas qué? No, ¿por qué por netas? Bueno, pero... Ah, no, ¿tá? No dijo que eran por netas. No, vos escuchaste eso, me parece. Bueno, un saludo para Gabriel, que está allá en España. Por supuesto que sí. Bueno, Juan, columna de cine especial, como dijimos, vamos a hablar de tres películas que... Tres películas de las que hablamos durante estos 3 años, ¿verdad? ¿Cómo estamos con el número 3? Ah, sí. ¿Vamos a jugar de 3 a la quiniela? Sí. ¿O el 33? Estamos bien los 33. Hay que pagar por decir eso, ¿sabías? ¿Cómo hay que pagar? Hay que pagar. ¿A quién hay que pagarle? A los mineros. ¿Estamos bien los 33? Sí. Ahora ya le voy a... Estamos bien acá los 33. Ahora le boletes que te... ahora que pagar. $1, sí. $1. ¿Un dólar? no sé cuánto. ¿Un dólar? No sé cuánto, pero está registrada la frase. ¿Ah, sí? Sí. Estamos pero, bien. Pero, ¿alguien puede registrar una frase así de onda, tipo? Obvio. Ah, si obvio, yo la tenía registrada, obvio. Me des 2 pesos. Vamos a Gabo a registrar. Vamos, dijiste vamos. Esa es de Pepe. No, vamos, es del Pepe. No, de otro Pepe. Ah, de otro. Sí. No, el Pepe Mujica. No. Este de Nagabu. Este de Jorge, sí. Pero ¿cómo es eso? En Nagabu vos vas y decís, la quiero registrar la frase. Entonces, si alguien la usa, tiene que pagarte. Tete Gustaró registró una frase de esa, la ¿cómo es la que dice en los desfiles de moda? Jordano que se parte. Eso es lo que dice los desfiles de moda. Jordano registró moviendo las cabezas, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos, no sabía, Juan. Sí. Me dejás alarmado. No sabés la guita que se maneja por el registrado de frases. Me dejás alarmado. Bien. No era mi intención, ¿no? Pero bueno. No. Ahora ¿cómo me vas a desalarmar? Bueno, voy a buscar en el correo del programa cómo desalarmar. Sí. Fargo es una de las 3 películas. Fargo. Fargo es una película dirigida por los hermanos Coen. Vamos a empezar cronológicamente de lo más viejo hacia lo más nuevo. Fargo es del 96. Hay una duda que me queda. Sí. ¿Es los hermanos Coen o los hermanos Cohen? Porque la H ahí como suena. No, pero no, es sin H. Ah, es sin H. Claro, estos Coen son sin H. Está. Mal yo. Pervertido. No, era una duda que tenía. Era una duda importante. De pervertido. No, duda de existencial. Que no me dejaba dormir. Claro. Bueno. La película es de los hermanos Coen. Bueno, actuó Frances McDormand, William H. Macy, que es un grande, el gran William H. Macy, Steve Buscemi, otro grande, Peter Stormare, otro grande, y bueno. Y el editor de fotografía, un grande también. Otro grande, sí. Sí. Bueno, el director de fotografía. El continuista. Todos. El continuista. Grandes, grandes. El dueño de la claqueta. Todos. Fargo, bueno, ¿de qué se trata Fargo? Es de un hombre muy tímido, como muy reservado, que lo interpreta William H. Macy, casado con la hija de un millonario que la mantiene totalmente alejado de su fortuna. Decide contratar a 2 delincuentes para que secuestren a su esposa. ¿Verdad? Bastante alucado el tema. Y así con el rescate, ¿qué va a poder hacer? Bueno, va a poder montar su propio negocio. Él es el típico laburante que, bueno, le intenta pilotear como puede. Hacer algo extra. Claro, y le intenta pilotear. Un laburito. Claro. En cambio, su mujer es mantenida por el padre, ¿verdad? Pero en el transcurso del rapto, o sea, él contrata a 2 tipos. En el transcurso del rapto, 3 inocentes resultan brutalmente asesinados por torpeza de la gente que contrata, siendo el comienzo de una serie de muertes que. Impactante. Claro, sin sentido, en realidad, que se empieza a desencadenar hasta que, bueno. Hasta uno se empieza a sorprender de, bueno, como esa bola de nieve, ¿no? Que empieza chica y, bueno, y al final termina, ¿verdad? mucho más grande. La película, bueno, tuvo ganó dos Oscar, mejor actriz Frances McDormand y mejor guion original, además de otras 7 nominaciones que tuvo, ¿verdad? Fue una película muy muy premiada de los hermanos Coen. Y bueno, es una película muy más que recomendable. ¿Fue la que los lanzó a la fama? Sí, creo que sí, creo que sí. Antes habían hecho Simplemente Sangre, pero todavía era como más under la cuestión. Es a partir de esa película que empiezan a hacer lo que quieren realmente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No sé qué mucho decir de esta película. Es espléndida, tiene situaciones. Maneja la tensión muy bien, tiene situaciones de acción que están muy buenas. La mejor de los hermanos Coen, puedo decir. Se puede decir que sí. Personajes muy bien logrados, como hacen los hermanos Coen por lo general. El de Peter Stormare es genial. La dupla que hacen con Peter Stormare y Steve Buscemi. Uno es un bocón, digamos. Los dos son los ladrones, ¿verdad? Al que contrata William H. Macy. Uno es un bocón. Un soplón infiltrado por la policía. No, bocón en el sentido que no para de hablar, ¿verdad? Ah, en ese sentido. Claro, sí, sí. Y Peter Stormare, no sé si vos lo conocés físicamente, lo has visto en alguna imagen. No, no lo tengo. Es un tipo grande, ¿no? Medio tosco. Robusto. Claro, entonces no habla una palabra. O sea, dice sí, no. Este Buscemi es el típico chiquito, rompebola. No, porque es un cómodo. Claro, así que está bien, si no me quieres hablar, no me hables. Bueno, pero ¿por qué no me hablas? No sé qué, ¿entendés? Va así en el auto y bueno, al final se termina todo mal. Esta es una de las películas que le quiero recomendar. Fargo del año 96. La segunda, Irreversible, año 2002. Sí, una película que no pude ver todavía. Que no pudiste ver, ¿la vas a ver algún día? No puedo. ¿Por qué? Porque me marea, ya te expliqué, me marea. Veo la película y empiezo... Uno pone la película y cuando arranca es un ruido tipo... Sí. Es genial. Y las cámaras yendo al ritmo del ruido, al paso del ruido. Entonces van y hacen... Y la cámara hace un movimiento. Sí. Al ritmo del ruido. Sí, no, sí, no, sí. No puedo ver eso. No puedo. Bueno, la película es dirigida por Gaspar Noé, que es un director argentino que desarrolló su carrera artística en Francia. Un fenómeno, Gaspar Noé. Un grande. Director del video Protect Me From What I Want, de Placebo, que fue censurado en varias cadenas. Ese es especialista en la censura, Gaspar Noé. Porque esta película tiene mucho de eso. ¿Que lo censuraron? No la censuraron, pero bueno, tiene escenas. Bueno, sin duda que uno quiere ver la película con horario de protección al menor, no va a poder. Le va a tener que sacar el 80%, ¿no? O sea, no podés ponerla en Canal 12. Claro, no. Bueno, Gaspar Noé dirigió en el 2002 Irreversible. ¿Quién actúa? Bueno, Mónica Bellucci y Vincent Cassell son los actores más conocidos. Lo que importa es Mónica Bellucci. Sí. Bueno, en realidad en la película hacen de pareja y son pareja en la vida real. Mónica Bellucci y Vincent Cassell. Irreversible. ¿La película de qué se trata? Es una película que cuenta en realidad desde al revés, cronológicamente al revés, una escena de violación y la posterior venganza de... Bueno, posterior o anterior, depende cómo uno mire la película. En realidad, si ve la película, diría la anterior venganza, pero si uno la da vuelta, que cronológicamente como debería ser, ¿no?, en la vida real, sería posterior venganza. Se ¿no? me quedó la cinta. Claro. Y después dice, no, era un recurso técnico. Sí. En realidad, Gaspar dijo, se me quedó así medio al revés. Bueno, vamos a largarla así, claro, de última, ¿no? La película narra la violación de una mujer y la posterior venganza por parte de su novio, ¿verdad? La narración que que tiene muchas escenas violentas, no solo la de la violación, sino escenas, bueno, la venganza del novio también termina muy mal. Es bastante fuerte la película, no es recomendable para gente susceptible, digamos, ¿no? Pero lo novedoso de esta película, además del tema cronológico, es justamente eso, la crueldad y el realismo con el que trata el tema. Yo nunca había visto algo así. Y entonces impacta y me parece que está muy bien logrado, ¿verdad? Algún día voy a poder terminar de verla. Algún día cuando sí. Me deje de marear, ¿no? Sí. O podría verla ecualizado, así ya no es el doble mareo, capaz no se siente, no sé. Puede ser, o drogado. O drogado, contrarrestás. Sí, sí, sí. última película que vamos a recomendar, Dogville, del año 2003. Ah, una maravilla. ¿La viste? Sí. Bien. Esta vez es de Lars von Trier. Sí, Lars von Trier. Exactamente. Gran persona, ¿no? Gran persona, sí. Qué bueno, que casi se vio la Nicole Kidman en el set de grabación. Sí. No. Bueno, casualmente esta película contiene una escena de violación, pero no es lo mismo que Irreversible, ¿no? No es una escena tan fuerte. No. Es impactante ver, porque siempre es impactante ver una violación. Pero, o sea, yo no vi Irreversible, pero por lo que me contaron es muy zarpado. No, es fuerte. Sí. Es muy zarpado. Pero no, esa Dogville, bueno, vos y varios amigos más me la habían recomendado mucho hasta que me decidí a verla y me sorprendió. Uh-huh. Gratamente, ¿no? Bien, sí, por supuesto. Me queda entre las mejores películas que vi. Sí. Cuesta entrarle a película para una persona que no es muy afín al cine, ¿no? Claro. Porque tiene muchas cosas que son... Claro, ahora vamos a detallar qué tiene primero. Es del año 2003. Lars von Trier es un director de Dinamarca que creó una corriente de cine llamada Dogma 95. La película esta, Dogville, es protagonizada por Nicole Kidman, Paul Bettany, y algunos actores más ahí, pero estos son los dos principales. ¿Y de qué se trata? Bueno, Grace llega a una aislada localidad de Dogville huyendo de una banda de gangsters, ¿no? Así se abre la película. Persuadidos por la palabra de Tom, que se ha como consagrado como el portavoz de la pequeña comunidad, es una como si fuera un pueblo muy alejado, ¿no? Es el filósofo que se encarga de decir pavadas al sí. Al pueblo. Sus integrantes se avienen a ocultarla. Grace es en justa correspondencia acepta trabajar para ellos, ¿no? Como gracias por aguantarme. Claro, trabaja para ellos en diferentes tareas de la comunidad, si se quiere. Sin embargo, cuando Dogville se ha sometido a una intensa vigilancia policial para dar con la fugitiva, sus habitantes exigirán un acuerdo más favorable que les compense del peligro que corren por acoger a Nicole Kidman, ¿no? O Grace, como es su personaje. Esta aprenderá de un modo brutal que en este lugar la bondad es algo muy relativo. De alguna manera hay como una línea desde la amabilidad hasta, bueno, el total desprecio. A lo último va a ser una línea paulatina que va subiendo de a poco, ¿no? Está muy bien representado cómo sucede. Sí. Bueno, y tiene buenas curiosidades. Por ejemplo, al que la vea, lo primero que le va a llamar la atención es que la película, el escenario de la película, el pueblo este que decimos donde se centra, no tiene paredes, son líneas. O sea, es como si fuera un tablero de ajedrez. Y desde arriba, una vista cenital. Escrita con tiza. Claro. Todo escrito con tiza. Dibujado con tiza. Sin embargo, los actores actúan como que si realmente fuera. Como que si realmente haya una puerta, como si realmente haya una pared que no pueden ver. Y una excelente edición de sonido, sí, aparte. Claro, porque cuando alguien hace la mímica de abrir la puerta, porque nada, no hay nada, es un tablero marcado con tiza, se siente ruido de puerta. A veces que alguien están pegados. Y hay una línea divisoria y los actores supuestamente no se ven porque hay una pared. Pero el espectador puede ver todo eso, ¿no? Lo que hizo Lars von Trier fue despojar el escenario hasta el mínimo, hasta el esqueleto casi. Porque el fondo, digamos, es negro. Es como que se ve una sensación claustrofóbica, ¿no? No sé bien cuál era el objetivo, porque eso mismo hecho en una locación bien... Yo no sé si logra más impacto así. O sea, al no haber visto eso en un escenario normal... Con verdaderas casas, verdaderas puertas y todo. No sé si sería el impacto diferente al que es con la película esta. Sí, es raro. A mí me parece que eso le hace más atractiva a la película. Me parece. Pero también la hace un poco más difícil de llevar. Sí. O sea, atractiva al principio. Como decís, pa, mirá la novedad. Pero después como que es que estén enfrente uno al otro y vos los ves... Pero ellos actores. Están convencidos como actores de que no están viéndose. Sí, en el personaje no se ven, digamos. Claro, pero hay una pared. Es muy difícil para el espectador. Sí. Bueno, más allá de cualquier cosa, es una película rarísima que vale la pena ser vista, digamos, ¿no? Sí, es una excelente película. Exacto. Sobre todo por el final, que obviamente no lo vamos a contar. Pero es muy bueno el final, es realmente muy bueno. Excelente. Que en la segunda parte, bueno, Manderley actuó Willem Dafoe. Le mandamos un saludo. Bueno, y no actuó en Manderley y Nicole Kidman por problemas con Lars von Trier. Sí. Bueno, la película pasa momentos bastante duros. En un momento, por ejemplo, la gente del pueblo la llega a... Bueno, además que la violan, la llegan a atar a Nicole Kidman a una especie de bola para que no se pueda mover mucho. Y es una situación bastante, muy violenta. Muy violenta y uno percibe incluso como... poniéndose de afuera, dice, pa, esto debe haber sido incluso difícil de filmar para el actor. Sí, y realmente fue así. Y realmente fue así, ¿no? Hay historias como que si Nicole, ¿cómo fue que Nicole Kidman medio que se peleó o se sintió claro, mal. Claro, porque en realidad el director, metido en el personaje de lo que es la película, la, le decía de todo a Nicole claro. Kidman, para que sintiera lo que realmente tenía que sentir el personaje de Grace. Claro. El tema es que, claro, vos como actor, ¿cuánto realmente te metes en el personaje? ¿Cuántos actores dicen, cuando estoy en la grabación del set no soy más yo, soy tal cosa? ¿No? Claro. Porque vos también, digo, fuera, está bueno, fuera de la grabación, cagarse de risa, ¿no? Y es, entonces, no sé, supongo que debe ser medio complicado si el loco se lo tomó así, si la rompía era Nicole, no servís para nada. Nicole. Bueno, así que pasaron estas tres películas, repasemos. Fargo, Dogville y e Irreversible. De diferentes directores, Gaspar Noé, los hermanos Coen y Lars von Trier. ¿Cuál elegís como la mejor? Las tres. Sin duda que si me dicen tres películas, esas tres juntas, me parecen excelentes las tres. Sí. No me las juego. No. ¿Qué? Bueno, a ver. ¿Cómo sacás el culo de la jeringa? No, como se dice popularmente. ¿Pero cómo que saco el culo de la jeringa? ¿Cuántas películas tratamos? ¿Te aprietan un cacho? ¿Cuántas películas tratamos? ¿En el año? No, en los tres años. Ah, muchas, sí. Más de 100, me imagino, yo qué sé. Sí, 90. Sí, sí, 90, ponés. Y bueno, elegí tres. Está bien. Está, pero yo te pido que elijas una de las tres. Situación vida o muerte ahora, ya. Sí. Vida o muerte. Viene un señor y te dice, elegí una de las tres o te mato. Así, con el, está, tenés el arma en tu cabeza. Elijo no elegir. Y ahí te mata. No, no me mata. ¿Qué? ¿Te mata? ¿Cómo me iba a matar por una Porque película? Yo soy el tipo ahora, mira, tengo el arma. No, ¿la ves? No, Juan. ¿La ves? Ahí está. Sí, tenés un mate en la mano. No, Juan. Es un arma esto. Es un mate. ¿Qué vas a hacer con un mate? Es un arma. Es un arma mortal la bombilla. ¿Está? Sí. Porque yo sé cómo usarla. Sí, lo que es mortal es que sé cómo ese usarla. Mate debe tener 4 semanas ahí arriba. Sí. Eso es lo mortal, dale. Sé cómo usarla. Sí, que me lo sentía en la cabeza. ¿Qué vas a hacer? No, te algo voy a hacer, no sé, voy a pensarlo, pero. Está, imagínate así una situación límite. Sí. Tenés que elegir una de las tres. Una sola. Mira, se enoja la gente. Ese es el ruido de suspenso. Eso es una calderita de lata, Juan. Me estoy enojando. Bueno, vamos a escuchar, Juan. Y no vas a elegir una. Sí. Ay, qué... Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Hicimos un especial de doblaje, ya lo presentamos, pero ahora vamos a escucharlo efectivamente porque fue cuando yo no fui al programa, entonces dije, bueno, de alguna manera no puede ser que la columna quede huérfana, ¿verdad? Quede huérfana sin padres, así que bueno, hice el especial de doblaje que estuvo bastante bueno y que dio pie para el juego de Adivine la película en gallego. A partir de eso surgió. A partir de eso, sí. Que mucha gente ha ganado premios. Sí, sí, sí. Impresionante. Sí. Esto fue lo que hice. Y lo que sale al aire con el tema especial de doblajes, dos peliculones. Maravilla. Ah, dos peliculones que yo soy fanático de ellas. De ellas dos. De ambas dos. Bueno. Bien. ¿Vos sos fan de Facebook? No. Entonces no sos fan. Pero, ¿cómo? Porque para. Es como amigo. ¿Vos sos mi amigo en Facebook? Sí. Bueno, entonces podemos decir que somos amigos. Si no, es como no. ¿No sos fan de la película en Facebook? Entonces no sos fan. No, bueno. Juan. Te propongo escuchar esto y después volvemos para... Pensalo. Lo voy a pensar. Pero pensalo porque es importante. ¿Sabes con qué volvemos? Para rememorar una columna muy exitosa que tuvo este programa el año pasado. ¿Con qué volvemos? Una columna exitosísima que se llamaba El Género Wikipedia de la Semana. ¡Qué maravilla! ¿Y qué género que tenemos? ¡Qué género que tenemos hoy, eh! Pero bueno, vamos a rememorar una columna. Claro, un género que por diversas cosas no entró en todas las columnas de 2009. No, 2009. Pero bueno, vamos a, como este es el último programa, vamos a dar el gusto de, bueno, vamos a hacer el género Wikipedia de la semana una vez más. Pero antes, el especial de doblajes. Debido a la ausencia en el programa mía, que ya lo habrán notado, por supuesto, a causa de que me he tomado unas merecidas vacaciones en las Toscas, he decidido hacer, como forma de suplantar mi columna, una breve recapitulación de un par de películas que dejaron impronta en mí, marca en mí. Pero lo curioso no es que es a causa de la película en sí, sino es a causa de la traducción en gallego de estas. Todos sabemos que el gallego es un idioma dentro del español, es un dialecto. Pero además de este dato, todos podemos reconocer lo gracioso o cómico de este idioma. Así que he decidido traerles, a ustedes arrimarles, dos películas traducidas en gallego que tienen valor, no solo por la película en sí, que son películas muy conocidas, sino por la traducción en gallego de ellas. Vamos a repasar dos películas, particularmente Forrest Gump y Titanic. Dos películas que a mí me parten el corazón. Yo soy, confieso, fanático de ambas, sobre todo por la capacidad narrativa que muestran ambas dos películas, la capacidad de intriga, las buenas actuaciones de Leonardo DiCaprio, por ejemplo, en el caso de Titanic, y en el caso de Forrest Gump, de Tom Hanks. Son dos excelentes actuaciones, pero bueno, eso es otro tema. Mi afición por esas películas no es lo que las convoca, sino lo que las convoca es que su traducción es especialmente intrigante. Su traducción al español es especialmente intrigante, así que vamos a recorrer una brevísima escena de ambas. Vamos a empezar por Titanic. Primero me gustaría hacerles una pequeña introducción, porque ustedes no van a ver la escena, sino se va a escuchar obviamente el audio, y me gustaría que todos hagan el ejercicio de cerrar los ojos y imaginarse las mujeres a Leonardo DiCaprio y los hombres a Kate Winslet. Leonardo DiCaprio en la proa del barco, en la parte de adelante del barco, viendo el mar, una escena con el paisaje hermoso, viendo el mar, el viento que mueve su blondo cabello, y atrás aparece Kate Winslet. Y bueno, y se da la siguiente escena, donde Kate Winslet acaricia y se acerca a a Leonardo DiCaprio, y la verdad, se me parte el corazón. Es una escena realmente cariñosa, y mucho más cariñosa lo es porque está en gallego. Escuchemos. Hola, Jack. He cambiado de opinión. Dijeron que estarías... Shh. Dame tu mano. Ahora cierra los ojos. Hazlo. Los ojos cerrados, no mires. No los abro. Ahora súbete a la barandilla. Sujétate. No te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí? Confío en ti. Única, ¿no? En esto, Leonardo DiCaprio cantando y su traducción, ¿no? Su traducción pésima. Y en estos momentos es cuando, bueno, se funden en un beso Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Muy romántico, la verdad. El nivel de romanticismo llega al máximo, y la música que acompaña, el plano que se aleja, ambos quedan fundidos en un abrazo. Y bueno, esto es la primera parte, tan solo la primera parte de lo que prometimos. Para cumplir con lo prometido, la segunda parte de lo que habíamos dicho, vamos a ver, en realidad repasar, Forrest Gump, una película protagonizada por Tom Hanks y, confesemos, es excelente película, una hermosa película. Yo soy fanático de esta película, en mi cuarto tengo afiches de esta. Bueno, y más excelente que la película es el doblaje en gallego. Y bueno, es el tema que nos convoca hoy, grandes doblajes al gallego. Y vamos a ver dos partes puntuales de la película. La primera, la que vamos a repasar ahora, en realidad a escuchar ahora, es cuando Jamie y Forrest Gump se conocen en el autobús. Hagan una visualización de la escena. Forrest Gump llega, está buscando asiento en el autobús escolar. Nadie le daba asiento y mucho menos le hablaba. Y bueno, el primer acercamiento que tienen Jamie y Forrest Gump, luego se conocerían, harían una relación juntos, es el siguiente, es relatado por el propio Forrest Gump. Escuchamos. Sí, recuerdo la primera vez que oí la voz más dulce del mundo entero. Si quieres, puedes sentarte aquí. Yo nunca había visto nada tan hermoso en toda mi vida. Era como un ángel. Oye, ¿quieres sentarte o no? ¿Qué te pasan las piernas? No me pasa nada, gracias. Mis piernas están perfectamente perfectas. Me senté con ella en el autobús y fuimos hablando todo el camino hasta el colegio. Mi mamá dice que tengo la columna como un interrogante. Estos zapatos me... Aparte de mamá, nadie nunca me hablaba, ni me hacía preguntas. ¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Yo soy Jenny. Y yo Forrest. Forrest. Bueno, tremendo, tremendo, la verdad. Para pararse y aplaudir. ¡Qué emoción! ¿Cómo un doblaje bien hecho nos puede hacer llegar algo que la película no... de una manera no marca? Pero bueno, rápidamente quisiera pasar a la segunda y última parte, el segundo y último audio a compartir, también de Forrest Gump, como habíamos dicho. Y en este caso, para que se hagan una visualización, es cuando, bueno, Jamie y Forrest obviamente ya se conocieron, ya instauraron una relación, siguen siendo chicos, pero en este caso están en el parque, en un hermoso parque, y de repente vienen una barra de pandilleros con sus bicis y bueno, y empiezan a correr a Forrest Gump, le toman el pelo, lo empiezan a correr ellos en su bici y Forrest Gump, recordemos que él tenía problemas en la pierna y con sus aparatos en la pierna, vemos como rompe los aparatos corriendo y empieza a correr y les gana a los muchachos de la bici que le tiraban piedras y le tiraban de todo. Lo escuchamos, imperdible. Mamá siempre decía que hay milagros todos los días. Alguna gente no se lo cree, pero es verdad. ¡Ey, idiota! ¡Eres retrasado o solamente tonto! ¡Mirad! ¡Soy Forrest Gump! ¡Echa a correr, Forrest! ¡Corre, Forrest! ¡Márchate, corre! ¡A las bicis! ¡Rápido, por él! ¡Vamos! ¡Cuidado, idiota, que vamos! ¡Te congelamos! ¡Oye tú, vuelve aquí! ¡Corre! Bueno, acá vemos como en un acto de grandeza, en un acto magnífico, Forrest Gump logra romper esa incapacidad física que tenía y finalmente logra huir de, bueno, de quienes los perseguían, los niños, en la bicicleta. La verdad, tremendo, para sacarse el gorro y aplaudir, la verdad. Muy buena película, mejor doblaje. Por eso es que las hemos citado, por eso es que la hemos traído a colación el día de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, lo dejo con dos pequeñas partes, dos perlas de Forrest Gump. Nos vemos la próxima. En estos instantes, queridísimos internautas, estáis escuchando Menos que nuestra reputación. Vale, a lo mejor me le merezco. A este programa vino todo el mundo. Vino Humberto de Vargas, vino Cacho de la Cruz, vino el hijo, vino el productor de Atendia, que todavía le están pegando de Doña Canal 4, vino aquel pelotudo que conducía por vos antes que Noelia, y vino Ramón. Vino Ramón, una delicia en tu mesa, el vino que tomaba el contador Damiani. Aclaramos que la empresa no tiene nada que ver en la muerte del mismo y que tampoco se hace responsable por intoxicaciones producidas por la supuesta caca de rata que en las bodegas y por el no previo lavado de pies de la condición. Ándale, chico, sigue escuchando Menos que nuestra reputación, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo. Si quiere comunicarse con el programa, puede escribirnos un telefax a menos que nuestra reputación @gmail.com. Menos que nuestra reputación. Recuerda. En varias cosas que lo puedo llegar a entender, o sea, vos no podés pedirle peras al olmo, como se dice esa frase que, esa frase hecha que es muy hermosa, ¿no? Ya debería ser sustituida, ¿no? La de peras al olmo, sí, puede ser. Pero sí, me dice que está escuchando la abuela. Bueno, gracias. La producción, viste que estamos al aire, ¿no, mamá? ¿Te diste cuenta? Está, no, por las dudas, digo. Gracias. Bueno, pero por lo menos decirlo que lo ven. No, que está escuchando el abuelo. Un saludo para el abuelo. Eso. Gracias, abuelo, por escuchar. Recuerdos. Ándale, chico, sigue escuchando Menos que nuestra reputación, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo.